Caixo Tango y Torreak, esto es el 28 encendido, sintoniza Sirol y Ratia, el 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Caixo! Bueno, en el 28 de esta semana hablaremos de los sequels y, por extensión, del fenómeno migratorio posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la metrópoli británica necesita mano de obra, va un montón de gente, claro, se asientan allí y se da un mestizaje musical muy interesante del que saldrían sí. los sequels, que va a ser la piedra angular del 28. Sí, además, bueno, hablaremos también de este fenómeno social que se dio, que fue al final de la Segunda Guerra Mundial, que tenían todo por hacer, y que cuando empezó a llegar la inmigración de lo que llevaban ellos las West Indias, las Indias del oeste, ¿no? Vamos, que lo no más representativo sería Jamaica. Jamaica, pero no solo Jamaica, y esto lo vamos a ver en este programa. Y hicieron, Barbados, construyeron líneas de metro, como la Bakerloo Line, etcétera, vamos. Sí, que es población que después se ha asentado ahí, son barrios que, sí, que bueno, su origen es ese. Eso es. Bueno, pues los sequels, los Foundations también, pues grupos que mezclaban a partes iguales el soul, el rhythm blues, las influencias caribeñas, por supuesto, con el pop y el sonido de los grupos de la British Invasion. Una mezcla curiosa que les depararía algunos éxitos, singles que hoy en día, pues sí, alguno te puede sonar, pero bueno, son grupos que han quedado un poquito relegados. Sí, sí. A los sequels los rescatarían los Clash en su Sandinista, bueno, yo qué sé. Sí, pero nunca siendo reconocidos. Luego Eddie Grande solitario como cantante de reggae se hizo famoso, ¿no? Pero vamos... Sí, tengo un poquito denostado también, pero sí, bueno. Sí, bueno, pues sí. De eso va a ir el 28. Nos ponemos cómodos y empezamos. Bueno, pues vamos allá con los sequels, el energético combo del norte de Londres, que estaba compuesto por unos amigos de la escuela. Sí, pero además de distinta procedencia, ¿no? Que es, pues bueno, ya vamos a Londres cosmopolita, ¿no? Sí. Que pues se estaba empezando a formar. Ahí ya estaba Eddie Grant, bueno, que era gente que venía de las colonias británicas y luego, pues, gente que ya estaba sentada ahí de hace muchos años. Sí, bueno, Eddie Grant curiosamente venía de la Guayana. De la Guayana, sí, que no, es de Johnstown, si no me equivoco, ¿no? Eso es. Que es al lado de donde la famosa masacre de Jim Jones, el Templo del Pueblo. Fíjate qué cosa, ¿eh? Exacto, exacto. Joder, qué luctuosos nos ponemos para un grupo que fue eminentemente festivo. Sí. Aunque con un toquecito así de... Y muy quinceañero. De crítica social también, que si Police in My Back y tal y cual. Y muy quinceañero, fíjate, Eddie Grant empezó con 17 años allí. Sí, eran todos muy precoces. Ya decimos que esto se gesta en la escuela, fíjate. Sí. Bueno, pues vamos allá con los sequels y este Giddy Up Ding Dong. I said, giddy up, ding dong, giddy up, ding dong, giddy up, ding dong, giddy up, giddy up. Well, I went riding the other night, picked up a horse, oh my, what a sight. The name of the horse was a ding dong. While I was riding, I was singing this song. I said, giddy up. Giddy up, a ding dong, giddy up, Girls, as the light was down low, she was sitting on the porch with the toughest guy I know. If I'd butted in, well, it might have used force. Decided to myself, you better stick with your horse. I said, giddy up, giddy up, and ding dong, giddy up, giddy up, and ding dong, giddy up, giddy up, and ding dong, giddy up, giddy up, I giddy up. Bueno, pues el sonido prechicle casi de sí, los sequels, los iguales. Bueno, pues estamos hablando de finales 60 tirando mediados, ¿no? Es un grupo que surge en 1965. Eso es. Y bueno, que también no hemos mencionado la influencia del Sky Rock Steady, que son cruciales para los sequels en sus líneas de bajo, pero que era la música que estaba pegando sí. fuerte las listas británicas en la época. Entonces, pues bueno, se da ahí esa retroalimentación, ¿no? De un grupo que al final, pues sí, tendría su éxito en Inglaterra, pero no solo ahí, porque es un grupo de éxito en países alemanes, en Alemania, en Holanda, países europeos. De hecho discos de los Equals, yo creo que uno de los que nos pillamos era una edición alemana, que bueno, luego he ido volando por ahí con mi colección y bueno, que es otra historia, ¿no? Yo, mi recopilatorio es alemán, sí. Edición alemana también, sí, ¿verdad? Sí, o sea, unas tiradas increíbles acaban en Alemania. Sí, pero un grupo que la petaba y las tiendas de discos alemanas, pues puedes ver los singles que está, vamos, sí, a precio de saldo de los Equals. Porque sí, porque eran grupos como pues como Slade o como Gary Glitter, que eran grupos de single, que son singles que encuentras hoy en día en cualquier lado. Sí, sí. Pues acaban a tutiplén. Pues nada, otra canción de los fantásticos iguales, de Equals, Green Light. Green light. Gotta catch a green light. Pues de Equals hoy en el 28 encendido, Nilo y Ratia 107.5 de la FM, un grupo multirracial. Hablábamos de Eddie Grant, estaban también John Hall, Pat Lloyd, Derek Gordon y Lincoln Gordon. Los dos hermanos Gordon eran jamaicanos. Sí. Eddie Grant de Guyana y los otros dos componentes, John Hall y Pat Lloyd, eran londinenses. Ingleses, vamos. Ingleses que se habían juntado ahí en la escuela y. En el barrio y pues eso. Y tiramillas. Sí. Llegarían a números uno con sus singles, porque era un grupo. Sí. De singles. Sí. De single y de música para bailar, de pasárselo bien. El sonido casi prechicle. Sí, se nota muchísimo. Y pero también con el toque jamaicano, pero con esa dureza en el sonido y esas armonías vocales, sin embargo. Y cierta dureza de. A cierto toque de dureza como Atlantic, diría yo, sí. Por momentos, ¿verdad? Sí, no lo había pensado, pero sí, cierto, tienes razón. Sí. Pues nada, seguimos escuchando a los Equals, los Iguales, y este Lonely Rita. Bueno, The Equals, cuyo nombre era en sí una declaración de intenciones, ¿no? Ser un grupo multirracial, sí. Pues denunciaba también un poquito lo clásico de los movimientos migratorios y cómo la gente pues vivía en unas condiciones un poquito así. Bueno, y retratar un poquito, ¿no? Cómo era la sociedad de su época, al fin y al cabo, ¿no? Pues que eran, cada uno era de su padre y de su madre, pero que se criaban en un barrio de inmigrantes y se llamaban a sí mismos los Iguales, o sea. Quiere decir que eso ya dice mucho, ¿no? Bueno, esto que escuchábamos era el Lonely Rita de los Equals del año 68. Sí. Y que era la cara B del Softly, que llegaría al número 48 en listas. Pero era un grupo que durante su primera etapa estaba día sí día también en listas. Sí. Tal vez no muy arriba, muy así, pero estaban siempre. Estaban siempre metidos. Porque era una fórmula muy agradecida. Sí, porque siempre vendían singles. Aunque no fueran muchos, siempre vendían. Pues sí. Vamos a escuchar el Softly, la cara del tema que hemos escuchado anteriormente. We'll be right back. Bueno, pues cuando se habla de los sequels, especialmente de su primera etapa, hay que hablar de el talento compositivo de Eddie Grant, que sí, era una máquina de componer pelotazos. Sí, pero a manta, sí, todos eso, singles pelotazos, además con distintos sonidos, distintas canciones, ¿no? De hecho, en uno de los ensayos pasó por ahí Gene Latter, que les escuchó por fuera. Gene Latter fue un cantante galés que sacaba unos singles que eran una gozada, pero que nunca tuvo el éxito, sí, nunca tuvo éxito, pues por la razón que fuese, pues tal vez pues porque no tenía la promoción, por su físico, yo qué sé. Y por toda la competencia que viene aquel año, eso siempre recalcamos. Pues sí, también. Y ahí se quedó como productor de mucha gente y como aficionado y valedor de muchos artistas, que sería el caso de los equals. Y el Latter, pues merece la pena escucharle, porque es que tiene, ya te digo, pelotazos. Sí, merece un rescate. Pues nada, vamos a escuchar Sin On The Dotted Line, uno de sus pelotazos de Northern Soul. Bueno, pues Gene Latter, casi nada. Ya volveremos a escuchar en el 28 a Gene Latter, porque es una gozadita. Además, es músico later. Sí, sí, totalmente. Luego tiene también su faceta psicodélica, su faceta folky. Pues sí, iba el hombre probando y nunca dio así con la piedra filosofal. No, vivió de la música, pero sin no de lo que él cantaba. Sí, de tocar en los bares, básicamente. En fin, pues sería Gene Latter el que les presentaría a los equals a Edward Kassner. Edward Kassner era el propietario del sello President. El sello President fue el primer sello de los Kings, por ejemplo. Este tío tenía un ojo para el negocio, cosa fina. Y además, este programa vamos a ir un poquito por ese lado de sellos. Pues mira, comentar de Edward Kassner, la anécdota de que el tío se compró los derechos del Rock Around the Clock, que estaba en aquella época, la gente pues había pasado un poco, por $250. Fíjate el pelotazo que dio simplemente comprando canciones. Este tío era un vivo de la música. Pero por lo menos tenía este sello. Bueno, un broker, digamos, ¿no? Este sello en el que el tío, si bien pues apostaba por novedades, cosas nuevas, fusión que estaba surgiendo, también, bueno, pues eran grupos que estaba claro que iban a petarla. de una forma o de otra. Y sí, en el caso de los Equals, que no, en ningún caso ocultaban sus ganas de gustar, vamos. Y de vender y tener éxito, ¿por qué no? Sí, un grupo que huía bastante de las experimentaciones y tal. Los Equals, pues sí, la verdad es que tenían esa idea y la consiguieron, desde luego. Vamos a escuchar otro de los temas de 1968, este I Get So Excited. Bueno, pues los Equals y Eddie Grant, que no solo componía para su grupo, sino también para otra gente del sello President o sus filiales, como serían los Pyramids, o más conocidos por Simarip, sí, también conocidos por The Beast, que era un grupo que también acompañaba a Prince Buster. El propio Prince Buster sacaba en el sello Fab, que era una de las filiales del sello President. Pues nada, poco a poco Edward Kastner también la estaba montando él, simplemente con su afán emprendedor. Eso es. Y, sacando gente que pues bueno, venía de, en este caso, del Caribe, de Jamaica, pero que gracias a él empezaron a subir en listas, claro, y a tener una distribución en Londres y después en el Reino Unido impresionante. Claro, no, pero además estaba reflejando, pues, cómo se, bueno, más o menos ya se llevaban ya unos pocos años ya mezclándose parte de la población blanca que le gustaba el rock and roll, el rhythm and blues, con estos jamaicanos que llegaban y que habían mamado todos los sonidos de Nueva Orleans y de, no sabes, y de rhythm and blues también. Claro. Pues nada, vamos a escuchar al mítico Prince Buster y uno de esos temas, Rough Riders. She was a rough rider, nice, cool stroker, strong whiner. Nice. I had a hard night. I had a hard night. I had a hard night. Last night. Nice. Bueno, pues los Equals aquí en el 28 encendido en Irola y Ratia, el 107.5 de la FM. Los Equals, un grupo formado en 1965 que comenzaría a grabar en 1966 y que en sus primeras grabaciones no conocería el éxito en su país, pero curiosamente sí en Alemania, Holanda o Bélgica. Sí, bueno, en Alemania pues llegaron a la más alto. Sí, es... Pero vamos... Y es muy típico de esta época, ¿eh? Sí. Los grupos de single británicos que en listas británicas o estadounidenses no llegaban a nada y que en Alemania sí que lo hacían. Fíjate, otro ejemplo, los Trucks te podría poner, que eran de estos mismos años. Sí, sí. También. Y también petaban en Alemania, ¿eh? Sí, Alemania también tenía una gran industria discográfica. Sí, sí. Muy importante. También Italia la tenía. Y bueno, que era, sí, el Estado español era una cosa que se quedaba un poco ahí. Pues sí, ya sabemos todos. Estaba en una especie de limbo. Pues sí, también es curioso, ¿no? Esta, la situación esta de coger y estar vendiendo un montón de discos en Bélgica y no en tu ciudad. No. Pero bueno, ahí bueno, no sé. Llega la profesionalización y todo gracias a estar en listas también. Y ellos se quieren dedicar a esto y en fin. Pues nada, seguimos escuchando a los Equals y este Hold Me Closer. When we dance, you've got to hold me closer. When we dance, you've got to love, it's like thunder. Girl, it's really driving me mad. Every time you kiss, it's like murder. It's like something driving me mad. Oh yeah. When we walk, you've got to hold me closer, girl. When we walk in the dark, you've got eyes just like moonbeams. They just seem to glitter and spark. When we get dark and bad things at night, they stand out in the dark. Every day now, you've got to give me good love and time. Each and every day now, driving me mad. Oh yeah, oh yeah, yeah. Hold me closer. You've got to hold me closer. You've got to hold me closer. I said your love is like thunder, chap. I said your love is like thunder. I said your love is like thunder. You've got to hold me closer. Ooh, just a little bit closer. Ow! Just a little bit closer. Ouch, ouch, not too close, baby. Bueno, y tenemos además la suerte, o bueno, la suerte, pues que Nacho sí que conoce el barrio de. Y estuve, estuve viviendo varios meses y también, pero antes de ir a vivir allí, pues también tenía amigos viviendo allí, es un barrio que conozco bastante bien. Y bueno, ahí la gente afro se ve que es gente ya de allí. Y lo que es la inmigración más reciente, cuando yo estaba yo, era la inmigración turca, sobre todo. Turca y también de Azerbaiyán y de toda esta zona, uh-huh. y también griegos y chipriotas. Esa era la más reciente que había llegado, ¿no? Uh-huh. Y después, digamos que después, se notaba perfectamente, con ver las cosas, que después de la población negra había llegado la población ya pakistaní hindú. Pero digamos que ahí había un predominio turco. De hecho, bueno, es un barrio que... donde sé que ha habido enfrentamientos entre kurdos y fascistas turcos y eso. Sí, eso también sé, sí, en ciudades como Berlín también ha pasado, sí. Sí, pero bueno, la zona es bonita, es relativamente cerca de Muswell Hill, del barrio de los Kings, y los Kings no sé por qué andan revoloteando siempre. Siempre no salen los Kings. Y Horsney se llama el barrio, Horsney es el nombre del barrio. Yo estuve cogiendo el tren de Horsney muchas veces, casi siempre para trabajar. Es bonito, es un barrio que está bonito, pero se ve que es de clase trabajadora, es en el noreste de Londres, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues de ahí venían los sequels. Los sequels que 2 años después de empezar a grabar, es decir, en el 68, es cuando por fin llegan al número uno en las Islas Británicas con el Baby Come Back, que era la cara B de su primer single, que acabamos de escuchar. Pues nada, vamos a escuchar. Bueno, yo creo que esta canción le va a sonar a todo el mundo. Sí. Tal vez sea la más conocida. Vaya, es que sí que tienes. Es un single en plan medio. Sí que es prechicle, ¿eh? Es prechicle total. Prechicle. Pues nada, Baby Come Back de The Equals. This is the first Bueno, pues los Equals, como para Rude Boys glamurosos o... Vaya pedazo de single. Sí, desde luego. Que, pues ya decimos 1968, número uno, y sería también el título de su primer LP, que sale justo después. Y en este LP, Baby Come Back, pues aparece Police on My Back, que también es un temón. Sí. Que después reivindicaron los Clash. Los Clash, que lo tocaron en El Sandinista y que, bueno, es relativamente conocida esta canción ya, pues, sí, con los punks. Sí, sí, yo creo que sí, por lo menos te suena de los Clash seguro. Y, bueno, la verdad es que la original es muy buena. No, pero también, bueno, volvemos otra vez, que cómo se nota que los Clash escuchaban música de los 60. Oh, sí, claro, claro, todos los grupos de esa generación lo hacían, desde luego, está claro. Pues nada, Police on My Back de los Equals. Well, I'm running, police on my back. I've been hiding, police on my back. They were shooting, police on my back. And the victim really won't come back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Could you help me, police on my back? Catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What have I done? I'm still running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. Come and give me all the speed I had. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Yes, I'm running, police on my back. Yes, I'm running, police on my back. Yes, I'm running, police on my back. I'm still running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I dare drop back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running, police on my back. Yes, I'm a running, police on my back. Yes, I'm a running, police on my back. Yes, I'm a running. Police on my back. What have I done? Tell me. Please, somebody. Bueno, pues los Equals, que siguieron así hasta que en 1971 Eddie Grant cae enfermo gravemente, vuelve a Guyana y ya pues abandona los Equals. Tras recuperarse, pues seguiría una carrera en solitario, sí. Seguiría también su carrera como compositor para otros músicos, bueno, otros artistas. Y algo ocurrió, siempre hablamos de 69, que es un año fatídico, que en el 69 también tuvieron un accidente bastante importante en Alemania de coche. Sí, porque era un grupo muy de carretera y sí, y además que ahí recibió todo el mundo, además, que no se salvó, sí, ni uno, porque no, acabaron, no murió nadie, afortunadamente. Pero no, Eddie Grant salió bastante mal de aquel accidente en concreto. Y luego se le agravó con un tema hepático, que bueno, acabó. Y pero bueno, un tío que se rehizo, porque claro, era un grupo en carretera que no puede estar mucho tiempo parado, y si tú tienes que estar recuperándote, pues uno de los dos, pues sí, al final tira, ¿no? Y claro, pues el grupo siguió, Eddie Grant siguió por otro lado, y ya está. Y a mí como cantante de reggae me gusta, ¿eh? Y me hacía esa mezcla de reggae con funky que no me desagradaba, aunque canciones largas y tal. Pero... la verdad es que tiene un chorro de voz, pero bueno, yo me quedo con su faceta como compositor, no, hombre, concretamente supuesto, de esta época. Los Equals y lo que componía también fuera parte, vamos. O para los Pyramids. A eso me refiero, sí, vamos. Sí, y pues nada, escuchamos el último single que editaron los Equals, Black Skin, Blue Eyed Boys. Now, children, Bueno, pues seguimos en el 28 encendido haciendo un repaso de esos grupos fusioneros, se puede decir, de mediados de los 60, concretamente en las Islas Británicas, que juntaban el rhythm blues, el soul, los sonidos caribeños de sus lugares de origen con el pop, el rhythm blues que practicaban los grupos adscritos a la British Invasion. Eso es. Y bueno, fue un básicamente. Eso es. Y hablamos de un encuentro que hubo, ¿no? Sí, vamos a hablar ahora de Gino Washington, que ya hemos hablado de él aquí en El Bendicho Encendido. La verdad es que es un imprescindible, tiene unos pelotazos y sí, una garra y un todo. Y es muy curioso porque los ingleses consideran que ese es solo inglés, ¿eh? No lo consideran solo americano. Sí, sí, sí. Sí, sí. Además, de hecho, yo me acuerdo que una vez en Inglaterra, hablando conociendo a uno, le dije que me gustaba el soul, un compañero de trabajo que era inglés, que le gustaba el soul. Me dijo, ¿qué te gusta, el inglés o el americano? Y digo, los dos, pero el inglés no sé. Y digo, Gino Washington, tal, no sé. Y me dice, sí. No. Pues sí, Gino Washington y la Ram Jam Band estaban orientados al soul, pero la Ram Jam Band, que el grupo que le acompañaba Gino Washington, antes había sido un cuarteto de jazz, Les Blues. De Jazz Age sería el nombre más famoso que sí utilizarían. Y, Jazz Age, es verdad. Sí. Pero también Les Blues también lo usaban. Les Blues sería el grupo original, que practicaban una especie de skiffle bluesero. Eso es. Que es muy típico también. También, tío. Británico, es muy británico. Y los Jazz Age ya se dedicaban a acompañar otros cantantes. Después cambiarían a The Ram Jam Band con una orientación más rhythm bluesera y más soulera. Vamos a escuchar a Gino Washington y la Ram Jam Band con este Raise Your Hand. Is shake a tail for the time, and I want everybody to raise your hand. Bueno, vamos a retroceder un poquito en el tiempo para escuchar a la Ram Jam Band, pero esta vez con Errol Dixon, que fue el cantante al que acompañaron antes que a Gino Washington. Sí, durante bastante tiempo antes de conocerle, vamos. Eso es, Errol Dixon era jamaicano de origen, que se había criado en Nueva York y que desarrolló su carrera musical en las Islas Británicas. Un viajero. Vamos a escucharle a Errol Dixon y la Ram Jam Band con este Midnight Train, es el año 61. Coming home, coming on the midnight train. My baby's coming home, coming on the midnight train. It's been such a long time since my baby been gone. Midnight train, bringing my baby back to me. Midnight train, bringing my baby back to me. I'm so happy, 'cause my baby's coming home. Listen to the whistle blowing round the bend. Now I know midnight train is coming in. All my friends, they gather round just to see my baby back in town. Midnight train. Baby's coming home, coming on the midnight train. My baby's coming home, coming on the midnight train. It's been such a long time since my baby been gone. It's been such a long time since my baby been gone. Bueno, pues el gran Errol Dixon con la Ram Jam Band y, bueno, sería, ya decimos, el antecedente de los geniales Gino Washington and the Ram Jam Band, sí. Que toda una institución, como decías tú, del soul en las Islas Británicas. Eso es, y además que pegaron fuerte, digamos, en la segunda mitad de los 60. Sí, porque es en 1965 es cuando se juntan. Y a base de dar el callo, ¿verdad? Porque eran un grupo de dar mucho el callo y actuaron mucho, ¿verdad? Sí, desde luego que sudaban la camiseta, sí señor. Y bueno, tampoco son tan famosos y tan conocidos, ¿no? Sí, en el ámbito del soul, claro que es conocido, conocidísimo. Obviamente. Pero bueno, pero bueno, ¿qué podría haber tenido un poquito más de repercusión? ¿Y qué versiones hacían, Pues sí, muy buenas. Y las de Otis Redding y así las bordaban, Sí, era una pasada. Bueno, sigue siendo, porque la grabación la seguimos escuchando. Sí, desde luego. Pues nada, de la escena mod también fundamentales. Sí. En esas que era coetánea. Más sí, eso es. Escena. Pero fíjate, de lo que ya más o menos ya es segunda mitad de los 60, de lo que quedaba ya de la escena mod, es decir. Unos habían tirado la psicodelia y lo que yo creo que los que iban a ver a Gene Washington, una parte de los buenos amantes del sol, las secas, pues eran los pre-skinheads. Porque sí, es gente que no quiere psicodelia, pero quiere más pelotazos de sol, más pelotazos tipo Atlantic Motown. Sí, la verdad es que es una gozadita. ¿No? Es, Bueno, vamos a escuchar un single de 1966 de Gene Washington and the Ram Jam Band titulado Understanding, que se recoge en el LP Shake a Tail, Feather Baby. Understanding is the best thing in the world. Understanding, understanding is the best thing in the world. Every time you see a man having trouble, nine times out of ten, or if you don't get things right from the start, they better stop and start over again. Bueno, Gino Washington, que llegaría a las Islas Británicas en el servicio militar. Sí. Que le mandaron ahí. Sí, la aviación. Y ahí empezó el tío a moverse por clubes y tal para cantar, porque le gustaba cantar, y acabó la cosa como acabó. Y dejó de ser militar. Y dejó de ser militar porque, eso, bueno, fíjate, se licenciaría, porque acabaría la mili, digo yo. No, ya, pero bueno, que no se reenganchó, que eso lo hacían algunos. Ah, no, claro, hombre, entre cantante de soul y militar, pues hay una diferencia. Bastante. Claro, yo tampoco me hubiese reenganchado, que es una pena que no tener ese talento. No. Pues nada, Gino Washington, que se separaría de la Rania en 1969, y él continuaría en solitario, y que, bueno, no tendría el éxito que esperaba, y regresaría a Estados Unidos. Y bueno, pero ahí dejó lo que dejó, ¿no? Dejó lo que dejó. Tal vez si en Estados Unidos no hubiera triunfado, pero menos mal que triunfó como triunfó, además con una banda como la Rania Band, y sobre todo dejándonos un mogollón de grabaciones en directo, ¿verdad? Sí, de una intensidad brutal. Y es que te imaginas que estás casi ahí, ¿verdad? Pues sí, muy recomendable. Oye, además, ¿cómo goza el público, eh? Oye, esos grititos. Bueno. Bueno, vamos a escuchar a Gino Washington y la Ram Jam haciendo una versión de Sam and Dave. Hablábamos antes de su genialidad a la hora de versionear, ¿no? Pues bueno, haciendo una versión de Sam and Dave, el You Got Me Humming, un clásico compuesto para Isaac Hayes y David Porter, sí, que era el dúo compositor de las Stax por excelencia, autor de múltiples pelotazos de soul. Y una recreación maravillosa. Sí, sí, estupenda. Pues nada, Gino Washington, de Ram Jam Band, You Got Me Humming. I don't know what you got, baby. Just ain't right. No! Oh! But shot too hard, baby. Try again. My people stop the run, cause you got me humming. You got me humming. Oh, baby. You got me humming. Same old song. You got me humming. A little bit harder, baby. A little bit harder. My people start to run. Bueno, Gino Washington, que con la Ryan Band editaban en Empire Records, un sello emblemático, en la época muy importante. Sí. Ahí también pues editaban Jimmy James y sus Vagabonds. Sí. Que bueno, era un grupo también que estaba orientado al soul, al soul puro y duro. Sí, al soul, y volvemos a repetir que, además con una conexión jamaicana clarísima, ¿no? Pues sí, pero vamos a escucharle primero a... Antes de hablar. Jimmy James y Vagabonds, este I Gotta Dance. Bueno, pues Jimmy James, que, bueno, como anticipábamos antes, de origen jamaicano, que venía de haber grabado con Coxon Do del estudio One, mítico jamaicano. Exacto. Con Clancy Eccles, bueno, pues que se había codeado con la florinata de los productores jamaicanos. Sí, y que bueno, que con los Vagabonds también pues tocaría, compartiría escenario con Steam Packet, aquel supergrupo, con sí. Brian Oyer. Es que, ¿sabes? Stuart y demás. ¿Sabes? A mí me gustaría simplemente decir una cosa, una puntualización, porque yo hace poco, yendo a un medio de comunicación supuestamente autonómico, de radio, hablaban de tribus urbanas y decían que la diferencia que había... Son un horror los programas sobre tribus urbanas, qué amarillistas sí, son sí. Además, ¿eh? Decían que bueno, que sí, que los skinheads provenían de los mods, pero que la diferencia era que pues que los skinheads escuchaban música jamaicana y los mods no. Cuando no se empapan de que cada año que hubo en los años 60 fue un año de mezcla y de poco a poco evolución. Y estás siendo muy generoso, porque casi cada 6 meses cambiaba el tema. Cambiaban los sonidos y cambiaba la estética también. Bueno, ya sacó la espinita que tenía clavada en mi corazón a cuenta de esto. Muy bien, Nacho, si te sientes mejor, pues está muchísimo mejor. Pues maravilloso, me alegro. Pues seguimos escuchando a Jimmy James y los Vagabundos y este Hi Diddly Didam. Oh! Bueno, pues otro de estos grupos sincréticos serían The Foundations, también sacaban en la Pai Records, y también era un grupo multirracial, pues gente de Caribe, de Sri Lanka, de Inglaterra, de todos los sitios, que juntaban sus influencias, sus vivencias. Y luego hacían una música, querían hacer pop también. Sí, eran un máximo exponente del soul pop de los años 60. Sí, porque vamos, tenían un espíritu soul de la leche. Sí, bueno, su referencia máxima era la Motown, por supuesto, y después los grupos de pop. Así de claro. Y bueno, pues así les fue, porque el sonido era muy apropiado para la época y que sí que tuvieron su dosis de éxito en listas. Es que me pedazo de canciones que hacían. Sí, desde luego. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas que editaron 1967 en Pai Records, The Foundations, y este Baby Now That I Found You. Bueno, pues los Foundations, que sus orígenes humildes, pues bueno, les llevaban a estar ensayando en un sótano, en condiciones así, pues grupos que se forjan también en los clubes, que es una cultura importante, y son grupos que surgen de ahí, tanto los Equals como Gino Washington. Pero además ellos lo tienen todo centralizado, ¿verdad? Sí, lo tenían todo ahí, donde se toca, donde se ensaya y donde se edita y todo. Ahí, una especie de do it yourself raro. Sí. Pero bueno, después pues llegarían a editar con la Pai, que era algo importante para este tipo de grupos. De hecho, fue un sello que aglutinó a un montón de gente así, dedicada al single, sí, al pelotazo singlero. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los temas de los Foundations, y este Mountain Over the Hill. I'm ejemplo, pues si los Equals tenían a su Eddie Grant como compositor, los Foundation tenían a Tony McAuloy, que no era parte de los Foundation, era parte de Pye Records. Y era compositor y productor. Y bueno, fue responsable de sus primeros éxitos. Bueno, además que sería después una maldición para ellos, pero sí, bueno. Eso ya llegará, pero sí. Pero porque también hay que hablar sobre la esclavitud de muchos de estos grupos dedicados al single, porque claro, todos sus esfuerzos estaban siempre orientados por el propio sello, que les aconsejaba sobre su estética, su forma musical. Tuvieron diferencias. Sería el motivo musicalmente hablando, vamos. Sí, sería el motivo de que se acabase la primera época de los Foundations, precisamente eso, digamos, externalizar su creatividad. Eso es. Entonces, pues bueno, acabó la cosa un poquito mal. Bueno, pues seguimos escuchando a los Foundations, este grupo que fusionaba el pop, el rhythm blues y la Motown de una forma exquisita, con unas armonías vocales súper cuidadas. Mucho ojo con los Foundations y las reediciones que se hicieron, remasterizaciones en los años 90 y así, que te lo comprabas pensando que era una cosa bien bonita de oír en tu casa, y era un horror. Es un ultraje, vamos. Esa especie de digitalización, ponerle cajas de ritmos a todo, qué horror, madre mía. Eso ha pasado a todos. Una pesadilla. Nada, en los Foundation existe Jerking the Dog. Everybody, you feel like I feel? I want you to get up and clap your hands. I want everybody in the kitchen and the bedroom. I want you to get up and hold your right foot in the air and stomp your feet. Baby, stomp your feet. You stomp in your feet now, baby. Baby, stomp your feet. You stomp in your feet now. Baby, stomp your feet. Bueno, pues los Foundations y su compositor Tony McAuloy, que también trabajaba para Pye Records, como decíamos, y que pues eran él y el sello los que presionaban a los Foundations para que orientasen su sonido cada vez más al pop, mientras ellos estaban más interesados en el rhythm blues y en el soul de la Motown. La canción que acabamos de escuchar ahora mismo es un contraste con las que acabamos de poner. Y la siguiente que vamos a escuchar también, cuidado. Otro contraste. Claro, sí, y qué bueno también estar ahí que teniendo dificultades para sacar sus propios temas, pues también es un hándicap y una presión encima que dices, pues dejo la banda, que es lo que pasaría sí. con la primera formación de los Foundation. Sí, sí. Mira, vamos a escuchar lo que te decía, una versión del Show Me de Joe Tex, que bueno, la original ya es la bomba, claro, y Joe Tex es también, bueno, pues alguien muy importante. Difícil de superar, vamos. Sí, desde luego. No, pero esta es una versión muy buena. Sí, pues nada, vamos allá con The Foundations de Show Me. Bueno, pues un pedazo de versión de los Foundations, de este temón de Joe Tex. Y como comentábamos, la falta de entendimiento hace que tras editar su tercer single y el LP From the Foundation, que es del año 67, pues Clem Curtis, que es el cantante, sí, que tiene también la voz, es un sello especial en los Foundations, pues lo deja. Y Mike Elliott también, el saxo tenor, que también, pues bueno, era el dúo así que más tiraba hacia el soul, pues bueno, lo dejan y ya cambia totalmente. Los Foundations seguirían, pero ya no es lo mismo, es otra cosa. Pues no, ya tiene otro sonido y bueno, es otra cosa. Bueno, pues escuchamos otro de los temas de los Foundations. Ah, bueno, además habrá que acabar contando al final de cómo se va Macula Kay de la Pai, ¿eh? ¿Y cómo se va? Yo no lo sé. Pues se marchó por problemas con el cobro de los royalties. Bueno, pues entre negociantes así, ¿no? Sí. Sí. Sí, no digo porque ya que estábamos hablando de Julais, de la historia del rock and roll. Metiéndonos en trapos sucios de las personas y cosas así, sí. Pues diría que también este tío, que debía ser una persona que muy difícil convivencia, por lo que dicen los Foundation, que son hasta cierto punto aparte interesada, sin embargo, todo el mundo que habla de él. Habla de que como compositor era la bomba. Era bomba. Que en muy poco tiempo sacaba temazos. Sí, no, y son buenas canciones las que componía, ¿eh? Buenas canciones pop, pero vamos. Que... Sí, lo uno es. Lo uno se dice, que no sé si será cierto o no, pero lo otro es fijo. Sí. Sacó temazos. No, pero acabó con la Pai a palos. También. que sería también el caso de los Foundation también. Ambos acabarían así. Sí. Una pena. Pero bueno, también es que son políticas muy voraces de estos sellos. De todas formas, de toda esta escena, yo me quedo con la historia de que era gente que se aproximó unos a otros sin prejuicios ni tonterías. Sí, el musicón. A mí me gusta el no sé qué, a mí me gusta lo otro. Mira, nos juntamos y que salga lo que salga. Y fíjate qué grupazos salieron, qué singles sacaron. Y de alguna forma es una escuela del soul inglesa, que sí es cierto. Y luego también una forma de otra forma de entender la música y las ganas de hacer cosas bonitas sin importante sí. La gente de su de dónde es ni de tonterías ni eso cosas es. Superfluas, ¿no? Al final ¿qué es eso? En fin, pues nada, los Foundation y este A World New Thing. Out of my life, you really brought me down. Then you stepped out of a dream. The day you came around, and the bell started to ring, and the bird started to sing. Hey baby, I'm a holding you thing now. Bueno, pues eran los Foundations, que aún seguro volveremos a escuchar aquí en el 28 encendido, que por esta semana ya se acaba. Se acaba. Sí. Y os vamos a dejar con otro tema de Jimmy James and the Vagabonds, que es una versión de Curtis Mayfield. Es una canción que nos gusta mucho a Nacho y a mí, el People Get Ready, sí, que está llena de mensaje también. Sí, por supuesto. Y nada, pues un mensaje para desdirirlos al mundo, ¿no? Sí, y que, joder, fíjate, pues que demuestra también la versatilidad de estos grupos británicos de soul, también porque los temas de Curtis Mayfield requieren mucho tacto y mucho... No, y no son fáciles de escuchar, no son a primer oído, ¿eh? O sea, así como hay música soul que es de primera escucha, Curtis Mayfield... Bueno, el People Get Ready yo creo que le va a gustar a todo el mundo, seguro. Eso sí. Venga, pues nada, os dejamos con Jimmy James y hasta la semana que viene. ¡Agur! ¡Agur! For the train to Jordan, picking up passengers, coast to coast. Faith is the key, opens the doors on board. Hope for all among those loved the most.